Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 4 de noviembre de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, acusación constitucional en contra del ministro de Interior. Esta, bueno, se concretó dado los antecedentes de incumplimientos graves en las obligaciones del ministro, orden público, de la seguridad, entre otros. Pero llamó la atención la inmediata renuncia de Víctor Pérez a su cargo. ¿Qué reflejan estos episodios, especialmente, Lautaro, la renuncia del ministro de Interior? Bueno, yo creo que, primero, la contundencia de la acusación que se hizo por la inmensa mayoría de la Cámara de Diputados respecto a el notable abandono de deberes que incurre en faltas que tienen que ver con normas sustantivas de convivencia en un Estado de Derecho, como es el respeto a los derechos humanos, como es la legislación que afecta a quienes alteran en forma intencionada y premeditada el funcionamiento del país, como fue el paro de camioneros, que tuvo una cierta licencia, un laissez-faire, un dejar hacer de parte del gobierno, y esto implementado a través de las fuerzas policiales, que mostraron dos actuaciones diametralmente opuestas. Cuando protegían a los camioneros en sus picnic y parrilladas nocturnas, y cuando atacaban a los movilizados por protesta social, incluyendo el atentado criminal que fue lanzar un muchacho al lecho del río, 7 metros al vacío. Esas dos versiones, pero sumado a eso una cantidad de discreción con el abierto favoritismo en función de los que están vinculados a los intereses del gobierno, le daban una contundencia muy grande a la formulación que se hizo tanto en la comisión investigadora como luego en la exposición en sala. Y por otra parte, yo creo que la renuncia tan inmediata es a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, tomó nota de la débil defensa que hubo. No olviden que la primera manifestación de defensa fue responsabilizar al ministro de Defensa, Mario Desbordes, acerca de que él tendría la tuición sobre los efectivos de carabineros en momentos de estado de emergencia. Eso tuvo que repararlo, retirar esa formulación de su presentación, cambiar de abogado, es decir, una improvisación total, un desborde total. Y está hablando de cuál es la presión también que hay desde el movimiento popular hacia el ejercicio de sus deberes de parte de la Cámara de Diputados, al punto que logró reunir esa expectación que se abre en la población, reunir a la inmensa mayoría de los que fueron electos en condición, entre comillas, de oposición, para aprobar la acusación constitucional. Todo indica que si se mantenía en el cargo iba a la ratificación en la instancia definitoria, que es el Senado. La situación y la información que había tenido el ministro de Interior era que perdía y se ratificaba una sanción definitiva que lo impide de vincularse a la actividad política por 5 años. Esto no está cerrado porque él debe seguir el tema, digamos, de la acusación en el Senado, pero esta vez ya no en condición de ministro. Al final, lo que está hablando es de la crisis que vive el gobierno por insistir en mantener una política tan de ultraderecha, tan desconsiderada con los intereses mayoritarios y más sensibles de la población, que su forma de ejercer el poder lo lleva a situaciones en que es indefendible. La gestión de rigor que llevan adelante los ayudantes de Piñera, en este caso el más importante, el ministro del Interior. Creo que las luchas que se han librado tienen que ver con crear condiciones para que no haya impunidad, por más importante que sea el cargo de Estado, a quienes amparan o a quienes están en el origen intelectual de las decisiones políticas y que tienen que ver con el derecho a la movilización, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de los que se movilizan y tienen que ver, digamos, con la contraparte arbitraria de formulaciones que el gobierno hace. Y dada esas formulaciones tenemos una cantidad injustamente todavía privados de libertad en procesos que los responsabilizan de lo que fue la explosión social en distintos momentos. Lautaro Carmona, usted nos habla de la crisis que vive el gobierno, pero hoy los principales argumentos de la derecha advierten que ese clima de mayor entendimiento que se vio el día del plebiscito, hoy la oposición apuesta por la confrontación. Se está debilitando la gobernabilidad del país. La derecha acusa a la oposición que está jugando en esa línea, la línea de debilitar la gobernabilidad del país. ¿Qué nos puede decir usted respecto de esta mirada que tiene el gobierno o el oficialismo respecto del rol que juega la oposición en ese sentido? A ver, yo primero quiero tomarme la cita que tú haces de que la oposición está afectando lo que fue la línea de diálogo o de encuentro 25 de octubre. Así lo señala. Es que no me quiero imaginar que alguna vez alguien haya pensado que el resultado y el ejercicio 25 de octubre iba a motivar algún nivel de conflictividad en la relación. Y si alguien lo imaginó, asumo entonces que quien lo imaginó fue los que proclamaron desde el gobierno, desde el Estado, una posición de rechazo, ni más ni menos que a un mecanismo absoluta y plenamente democrático a toda prueba en cualquier punto del mundo, cual es consultarle a la ciudadanía en forma directa si quiere plantearse una nueva constitución o no. Y luego creo que el gobierno olvida una parte de lo que logró ese 25 de octubre. Lo logró la ciudadanía organizada con un 80-20. O sea, dejó sin aire, sin sacar palabra, a el gabinete del rechazo, que lo encabezaba por lo demás el ministro Pérez. Dejó sin aire las especulaciones de empate y las operaciones de Longueira respecto a por qué había que votar a prueba. Dejó sin aire al presidente de Chile, que tuvo que abordar frente al mundo su exposición de cuestionamiento al 25 de octubre y luego tiene que asumir que la gente rotunda y claramente exige un cambio de la Constitución de la forma más bajo control ciudadano, como es una convención 100% electa en el plano de la elaboración. Y si seguimos hablando el día de mañana, esa misma convención electa va a tener voluntad de vincularse a lo que va a ser un hervidero de opinión, de elaboración, de propuestas que en forma legítima toda la base social del país a nivel de sindicatos, a nivel de juntas de vecinos, de centros de estudiantes, de organismos territoriales construidos a la medida para hablar del tema constitucional, de organismos sectoriales de los artistas, del mundo de los derechos humanos, para qué decir, de nuestros pueblos originarios, etcétera, que esos convencionales tengan por obligación reglamentaria una relación y que a su vez en el seno de el funcionamiento de la convención se llene de audiencias de múltiples sectores que hagan saber cuáles son y por qué razones los cambios que a su vez cambiarían la vida, la calidad de vida, las condiciones de convivir que tiene la sociedad chilena cuando se recupere plenamente un sistema democrático en todos los planos. Bueno, eso que está planteado con esas proporciones, yo no imagino de qué manera no podría afectar a una relación, por más que a alguien no le guste, de asumir la realidad tal cual es. Entonces, asociar con eso, salvo que, insisto, alguna vez hayan pensado desde el gobierno en relativizar el resultado, como algunos lo anunciaron antes, por la vía de que votara menos gente, por la vía de que la pandemia no iba a dejar asistir, y lanzaron muchas campañas de desmovilización, pero así todo, la movilización fue, como dijo el director del Servicio Electoral, la votación históricamente más alta que ha tenido la sociedad chilena. Creo que lo que hace la oposición es tomar la política que tiene que ver con los intereses de mayoría, y esos intereses de mayoría están afectando, por ejemplo, y de esto no se ha hablado mucho, el tema del salario. Primero, el tema del empleo. Se habla de ciertos crecimientos del empleo, son en lo esencial crecimientos informales. Luego, el tema del nivel de salario. Es decir, aquí hay una circunstancia que todavía está, digamos, bajo crisis sanitaria, que esconde la crisis de desempleo que cruza a un porcentaje muy alto de millones de personas afectadas por falta de trabajo y otros tantos por baja en sus salarios. Esto, llevado al punto de vista de género, golpea duramente, particularmente a la mujer. Se habla que la mujer ha perdido posición desde el punto de vista de su incorporación a la economía a lo menos 10 o 20 años, lo que es tremendo. Tremendo cuando a la inversa avanza un cuestionamiento al Estado machista, al Estado patriarcal, que segrega a la mujer, que le duplica, digamos, la discriminación, etcétera. Tenemos, digamos, esta consecuencia ya, cómo reacciona la economía y a quién golpea más. Bueno, eso es un tema que está presente y que evidentemente cada día los sectores que quieren vincularse a la vida real, al movimiento, a la ciudadanía concreta, tienen que acogerlo porque son parte del drama que la gente vive. Creo que la oposición está jugando su papel. El gobierno tiene todos los días, por su idea, digamos, terca, incluso con manifestaciones muy fuertes de prepotencia del cargo, una actuación y una gestión que lo va desgastando como una referencia de gestión eficaz para estos tiempos, para este país, para este estado de situación, para estas demandas democráticas tan grandes. Yo pienso que ellos tienen conciencia de lo que está en juego, es el cuestionamiento al sistema neoliberal, y obviamente van a defenderlo con diente y muela, toda vez que es el origen de tanto privilegio, el origen de los dos países, el origen de este país que tiene tres comunas en Valnecea, Vitacura y Las Condes, el origen de tanta desigualdad, de tanta precariedad, en las mayorías y de tantos privilegios en las minorías. Y entonces, a pesar de que estaban por el rechazo, ya la SOFOFA, que es un órgano que representa el poder económico, se dispone a tener sus propios convencionales. Yo creo que lo mismo harán los organismos sindicales, porque el debate que hay en esa constitución es un debate también de cuáles son los intereses de cada sector y cómo están hoy día desequilibrados en cuanto a amparar el derecho de las partes en esta contradicción capital-trabajo. En este sentido, Lautaro Carmona, lo que usted nos hace referencia sobre el tema de cesantía, desempleo, del alto nivel de desempleo que afecta a nuestro país, del salario mismo, y lo que planteamos justamente en líneas anteriores de la gobernabilidad, como acusa la derecha, que se está debilitando la gobernabilidad. ¿Qué tienen que ver estos aspectos que usted nos ha mencionado con esta moción de censura contra la mesa en la Cámara de Diputados? Hay recriminaciones, hay dudas respecto de eso. ¿Hay relación justamente en este capital salario de lo que usted nos menciona y tal vez los escasos avances en esta materia legislativa, y por eso también la moción de censura, más allá de que se haya tratado de vetar la participación de la diputada Camila Vallejo en instancias anteriores? A ver, yo creo que la mesa de la Cámara es la manifestación más patética de la dispersión de las fuerzas que se autodenominan como oposición, que incluso lo que algunos llamaron un acuerdo estrictamente administrativo no fue capaz de llevarlo a la práctica, y por la vía de las deserciones pensada y guardada, digamos, bajo el secreto del voto, permitieron la elección de 12 en los dos primeros cargos, presidente y primer vicepresidente, a las vocerías de la derecha. Eso es lo primero, eso no hay que olvidarlo, porque el otro puede alterar, digamos, aquí más que un mérito de la derecha, hubo una concesión de un sector llamado de oposición, y que esa concesión la hizo en beneficio de la derecha. ¿Por qué razón beneficiaron a la derecha? Por una pasada de cuenta a una postulación, ya sea de un presidente que estaba cuestionado por temas de violencia intrafamiliar, y el cuestionamiento bajo el resguardo del secreto del voto a la representación del Partido Comunista. Ahora, la mesa de la Cámara se puede censurar cuando hay un argumento de que el ejercicio que implementa es un ejercicio que no da garantías por iguales, según cómo funciona la Cámara, a todas y todos. Y uno de los hechos más brutos fue la alteración de los derechos de la diputada Camila Vallejo, que incluso en una de sus partes la dejaron votar y de repente prohibieron que siguiera votando. Y eso es una arbitrariedad absoluta. No tenía derecho, según el reglamento de la Cámara, a impedir que ella votara, porque está protegido el derecho de todas y todos. Ahí hay una falta grave, porque hay muchas cosas en la Cámara que se ganan o pierden por un voto. Y si la Cámara va a discrecionar la mesa, quién vote y quién no, sabiendo a más las identidades de cada una y uno, evidentemente que está siendo parcial, pierde la autoridad que tiene como mesa, y cualquiera de las partes tiene derecho a censurar su conducta. Eso es un dato. Yo entiendo que la diferencia que cursa y que hace, parece que vayan a retirar la acusación el día de hoy, es, primero, no hubo una no consensuaron entre las distintas bancadas de oposición los argumentos y el momento. Entonces, claro, alguna bancada por esta vía asociada, digamos, además a la censura, o sea, a la acusación aprobada contra el ministro del Interior, intentó ganar un tiempo, sacar una ventaja, si es que así fuera. Es un error no solo porque el contexto, el minuto, impide e invisibiliza con claridad de qué se trató la acusación constitucional, sino porque es evidente que para que sea efectiva esa acusación o censura en la mesa, necesita contar con todos los votos de la oposición. Entonces debe ponerse de acuerdo toda la oposición, pero además necesita ponerse de acuerdo en quienes reemplazan a esta actual mesa. Y yo que sepa, son procedimientos que todavía no tienen plenamente maduros. No olviden que ya un convenio que hay, que las mesas duran un año, eso es un convenio porque de verdad la mesa se elige para todo el periodo, alteró un factor que es el tiempo de duración. Ya no queda 2 años, y sin embargo quedan potencialmente 2 posibles mesas si es que uno quisiera tener una delegación de mesa desde la oposición. O sea, todo eso tienen que abordarlo, conversarlo, llegar a acuerdo, y tener, digamos, como base una falta al ejercicio en imparcial, dando garantía a todas y todos de la actual mesa. O sea, ahí hay una situación que yo imagino ya se planteó públicamente el día de ayer. Van a estar debatiendo seguramente durante estas horas la jefatura de bancada para construir una propuesta común del conjunto de la oposición. Si no es así, el chascarro y el autogol desde el punto de vista del ejercicio responsable, transparente, serio, de todas las partes para tener nueva mesa y que terminara de nuevo en un chascarro, sería tremendo, y no imagino que alguien esté dispuesto a pagar ese costo, que por lo demás entonces dejen las cosas como están. Pero esa es la... no se puede juntar la acusación constitucional con la censura a la mesa. La censura es por cómo está funcionando la mesa de acuerdo a las obligaciones estrictísimas que tiene desde el punto de vista del reglamento de la Cámara. Tener mesa ya les da una cantidad de ventajas a quien está respecto a la relación con el Ejecutivo, en cuanto a apurar, digamos, temarios en la tabla, en fin. Pero si uno abusa, evidentemente que tiene, en cualquier condición y tiempo, tiene que ser censurado. El tema es que luego esa censura tiene que ser aprobada por mayoría, y luego el tema es que hay que elegir otra mesa y que también se elige por mayoría. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un buen día para todas y todos, y mi llamado a invitarlos a participar muy activamente en los niveles de organización que desde la base está teniendo el mundo popular. Ya dije, en diversidad de expresiones del mundo sindical muy especialmente, pero también vecinal, territorial más amplio, de la juventud, de los estudiantes, de la cultura, los derechos humanos, y por qué darle una connotación muy muy especial a la orgánica que tomen nuestros pueblos originarios para discutir sobre las transformaciones obligadas que una nueva constitución debe tener para superar el sistema neoliberal y por consiguiente abrirle paso desde la principal ley, la Carta Magna, a un Estado de Derecho que sostenga un proceso pleno de democratización, y sobre esa base avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo político, económico, social, cultural para Chile, para nuestra sociedad. Muchas gracias, buen día. Cerramos este capítulo de día miércoles 4 de noviembre de 2020, 4 del 11. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.